davant de la nit. Nerviós? Una mica. Tranquil, només ha de triar una casella. El nostre home s'apropa a les caselles i tria la número 7. Quin nervis! Sí, hi ha un sobre. L'obrim i... Atenció, pot triar entre ajudar a construir escoles a Guatemala o no fer-hi res. No ho sé. S'està acabant el temps. Un altre món és possible. Depèn de tu. Mans Unides, fes tan soci, 902-400-707. Hi ha dies que puges al terrat per veure com neix un nou dia. Hi ha dies que ballaries descalç i uns altres te n'hi abastiries. Hi ha dies que estan clar de mi, però bé que són foscos de dia. Hi ha dies que els passaries per alt i uns altres per no oblidar. Hi ha dies que dibuixes els núvols i d'altres que acaben sense veure el cel. I és que són l'últim dia, o més són el primer. Davant dels ulls passen si els mires, veuràs tota una vida. També es comença una partida. Top català, Manaix a Troar. Mira d'on ve es vent. Vols conèixer en directe els teus locutors i locutores preferits? Consultar la nostra programació o fer-nos arribar els teus comentaris? Visita'ns a la web de Ràdio Cornellà. www.cornellaweb.com/ràdio. Recorda, www.cornellaweb.com/ràdio. Ara també escolta'ns a internet. cornellaweb.com/ràdio. Català, 8, cada cop, Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Bueno, buenas tardes. A 6 de la tarde tenemos aquí a cita en Radio Correa, como siempre, cada sábado aquí a... siempre en Galicia. Un saludo muy fuerte también a nuestros compañeros de cinema desde el Galliner, también que, han estado aquí con nosotros esta hora también de 5 a 6. Nos empezamos, son Sergio Soán, esta tarde de julio no puede estar, está como siempre por las Galias, por Galicia, pero que de ahí yo aberto a todas esas preposiciones y que llamar a ellos por teléfono para pedir a nuestra canción, a vos a canción de vida, de dedicar o que sea. Bueno, andamos medio de bandeira de luto, macho, porque estamos ahí en Galicia con un temporal que nos tenga amenazados ahí, pero bueno, ya nos ha dificultad que tenemos ahí en Galicia en esta temporada. Bueno, esta tarde vamos a tener a Ancho Lorenzo, no cable telefónico, que hoy atoparemos en Asturias, porque está presentándose a este disco que esta semana acaba de salir al mercado, un disco que tiene pues infinidad de novedades, colaboraciones especiales, y a eso de las 6:30 contactaremos ahí con Ancho Lorenzo, que la verdad es que trae muchas novas, además, bueno, estrenando el disco ya fuera de Galicia, o sea, en Asturias, ni más ni menos que en el Teatro de la Falguera en Langreo, en Asturias, o sea que... hace 6:30 contactaremos con él. También a ver si podemos contactar con Belén, que va a ser una de las candidatas también en Rosalía de Castro, una nueva asociación para, bueno, pues esta candidatura que ven esta temporada de elección sería el próximo domingo 7 de marzo. Bueno, y también hablaremos con Ricardo Pérez, que es asesor de Ana Belén en este caso también. Bueno, eso más tarde. Después, pues, Julio, a ver si nos puede traer algo de allí, bueno, en fin, vamos a tener una tarde ahí agradable, la verdad es seguro de poder llamar también a un número de teléfono, de Radio Cortea. Vamos a empezar con el tema de Ancho Lorenzo, o título de Tirán, que es el single que tiene la hora, bueno, que está sonando todas las radios y todo. Bueno, vamos con Ancho Lorenzo, Tirán. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Ancho Lorenzo Tirán, este último disco. Vamos a hablar con él de aquí 20 minutos, más o menos. Vamos con un repaso de las noticias, así un poco breve. Cintia, que era pues, este ciclón, que fenómeno climatológico que estaba barriendo Galicia de sur a norte, pues se está deseando y va a ayudar hasta como mínimo mañana por la tarde, ¿no? De administración se recomienda evitar salir a la calle y circular por la red diaria o navegar. Cintia, este o factor climatológico que está barriendo Galicia parte de la corrida norte también de nuestro país. Buena noticia para esto, pues embalses, porque los embalses de la cuenca de Miño Sil están 86% de su capacidad, o sea que no hay mal que por menos, ¿no? Prevéis, pues, lógicamente una subida hasta las próximas horas, porque como la Cintia va a ir con ganas de guerra, pues va a iniciar también esos embalses que tanto falta para que no sobrado sea pues, con agua. Pero volvemos otra vez a la cruda realidad. El Citroën de Vigo prescindirá de 800 trabajadores desde abril. La planta viguesa del grupo automovilístico pues se ha comunicado a sus sindicatos que como consecuencia de la caída pues un 40% de la cadena de producción de la gama volúmenes mono, volúmenes Picasso. O sea que 800 trabajadores paisanos nosos van a ir en abril, pues ya están despedidos. Eso es una mala noticia para nuestra gente. Pero bueno, esto, en tiempo de crisis, la verdad que es lo que toca y esto hay que solucionarlo de cualquier manera. Como hay tiempo de despidos, pues esto hay que ir apuntando a nota lo que estáis haciendo de nuevo trabajo o que no estáis haciendo de nuevo trabajo. O sea que, punto negativo para esta gente. Seguimos, bajan los precios de viviendas en Galicia, en la venta de viviendas en Galicia. Hasta un 33% de una casa de venta bajaron pues su precio año pasado. A comunidad más afectada, pues a Coruña y Pontevedra, que son las que registraron los mayores descensos, ¿no? Esto también provoca cierta por la afluencia de precios altos o excesivos de la actual época, ¿no? Bueno, pues es que los concilios también concedieron en noviembre o 74% menos de licencia de construcción, pues es obvio, ¿no? Si no se vende, no se construye, normal. Esto es OPEC, que se me da cuenta. Seguimos, detenida a una militante de los Grapo para cumplir condena. Esto es increíble, en Vigo, por un asalto blindado en Vigo. Esther González Villares, de 33 años de edad, fue detenida pues, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en Información de Sevilla en una céntrica calle de capital hispanense. Poco a poco van cayendo, pero bueno, tenía que pasar no a nuestra comunidad, en Vigo. Pues al menos que a nuestra sirva para algo, ¿no? Seguimos, Galicia registró o peor índice vegetativo en España en 2008. Esto sí que es. Esto es grave porque registraron 23.000 nacimientos, pero hubo 29.000 fallecimientos. O sea, que esto es un saldo negativo total de aproximadamente 6.000 muertes. O sea que esto poco a poco son los que van empezando a comunidades como Asturias o Castilla y León, que van, los nacimientos son menos que, o son más, en este caso de muertes, que los nacimientos. O sea que estamos ahí en un grave problema de defunción en Galicia. Pero bueno, 60 millones para un nuevo peinador. Esto también es buena noticia para el aeropuerto de Vigo, que se llama así el peinador, con un importe de casi 60 millones de euros. O sea que esto es ampliación del aeropuerto español sin navegación aérea, ya que es lícito a obras de ampliación de la terminal. Bueno, buena noticia. A ver, otro día hablaba con un paisano que decía que hacía falta reabrir, más que reasustar al aeropuerto de Vigo, reabrir un poco, acondicionar un poco el tema de el Lugo, o aeropuerto de Lugo, ¿no? Porque hay mucha gente, sobre todo, que viaja normalmente en avión, tema más cercano o aeropuerto de, en este caso, que se será en Lugo que en Vigo. Pero bueno, noticia gastronómica, o la Festa do Queixo de Arzúa llega a su 35 edición. 35 años de Queixo de Arzúa. Esto vamos a hablar también con Ancho Lorenzo, porque va a estar el día 7, este es el día 5, 6 y 7 de marzo, que es viernes, sábado y domingo, la semana que viene. Y Ancho va a ir a hacer un concierto nominativo ahí para a feira do Queixo de Arzúa. Así está Panorama, señores, así contan yo a Orquesta Panorama, que, bueno, las orquestas que esta no va a tirar fuerte también, nacida en 2010, en Galicia. Orquesta Panorama dice, o llama ya así,

Pues Cristina Pato, ahí teníamos ese Mundo Celtas que abre el disco de, bueno, de Cristina Pato, este último disco que también lo podemos atopar desde esta semana ya, pues en todas las tiendas de Corte Inglés, Snack y tiendas habituales, en la página web también de Cristina Pato, en Adestouma Records, que era su discográfica, o sea que en muchos sitios podemos atopar. Quería poner un dos discos también que Cristina Pato fundó, un dos grupos que Cristina Pato quería fundar y fundó, llamado Mutant Roy, que poco a poco fue cogiendo esa su ¿cómo se dice? ¿No? A su trayectoria, fue cogiendo su recorrido. Mutant Roy, que le va a llevar mucho tiempo también en el mercado. Y van fusionando un poco pues todas estas grandes colaboraciones, ¿no? Como Cristina Pato, que vamos a escuchar en este tema también de Mutant Roy. Y Eva Carreras, que fue también una, pues ahí quedó un finalista, si no recuerdo mal, en un puesto número 5, una operación triunfo número 6, me parece que fue. Eva Carreras, que es esta paisana también de Galicia. Fan este, o esta versión de A la Bandeira, que quisieron pues transmitir este grupo de Mutant Roy, ¿no? Cristina Pato, Eva Carreras y el grupo Mutant Roy, A la Bandeira. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Mutenroy, esa fusión de Cristina Pato, Eva Carreras o grupo Mutenroy, con esa calidad musical de siempre, ¿no? Ahí, bueno, también haciendo conciertos que también, por cierto, van a estar el día 7 en Artúa, en la feira de Ogueixo de Artúa, el 35 aniversario. Vamos a ver ahora con otro grupo folk como Quen Pallou, que fue un grupo que también lleva muchos años en el mercado. También llevada por la discográfica Zuma Records, también dirigida aquí por Sexto Folk Producciones, también pueden contratarlo, Quen Pallou, tanto Quen Pallou como Cristina Pato, como Ancho Lorenzo, o como Mutenroy, o como Eva Carretas, en fin, si vos metes ahí en la página web, estáis interesados en construcción o mercar algún disco, ya podéis mercar ahí. De Quen Pallou es un grupo, si no conocéis moito, que da moito que falar, da moito xogo no espectáculo, en concertos, bueno, mínimamente no disco, es muy curioso, ¿no? Vais saltando la canción, en este disco que se llama Radiofónicamente, ¿no? Polo Aire, pues van haciendo una presentación o un comentario después de cada tema, ¿no? Entonces, es muy gracioso. Vamos a poner un tema, no un comentario, después si tenemos un poco de tiempo vamos a poner algún comentario los que tengan. Pero vamos a escuchar pues un tema que yo sé puede pegar muy bien a nuestra tierra, como están ahí un poco en plan de aires, este close, todo esto. Vamos a poner una que puede pegar un poco más, que se titula Que Chova. Orvalla de y orvalla de, vence y das a brijadas, donde me ir a brijar. Si crees que hay alba, esto soy yo, meu amor, si me entre los desabertos, a lua pensa que hay sol. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova. Thank you. Muy bien, pues que chova, eso dicen los amigos de Quempallou, con este nuevo disco de Polo Aire que también lo pueden atopar, pues en las páginas de Souma Records o SexyForProducciones.com, donde dices, en las tiendas también, en Snack o Corte Inglés. Vamos a intentar contactarse con Ancho Lorenzo, de mientras vamos a poner un tema de este nuevo disco, que está muy bien y lo recomiendo porque aparte de que el packaging de disco está muy bien, hay muchas fotos, podemos conocer más a fondo a Ancho Lorenzo. A música es realmente increíble. Tenemos ahí este tema también que versionó también a su manera Ancho Lorenzo, que se llama La Partida. Bueno, pues a espera de Ancho Lorenzo, que tenemos ahí en Asturias, o sea, Ancho Lorenzo, buenas tardes. Boas, Sergio. ¿Cómo estamos? Pues nada, recién salimos de la prueba. Sí. Nada, está intentando motores para dentro un poco empezar el concepto. Bueno, ahí parió al final el disco, ¿eh? Pues sí, después de un duro trabajo, por fin tenemos el disco en las manos. La verdad que muy contento, ¿no?, con el resultado final, tanto la música como el diseño y tal. Un trabajo bien feito. La verdad que sí, que tanto el disco, packaging, todo, como a música, espléndido. Sorprendiste ahí y muy bien, ¿eh? Guay, gracias. Y es que podéis enterarme también que estabas en Asturias, ahí, ¿no?, teatro nuevo, nuevo teatro de Langueo, ¿no?, de la Cervera. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. O sea que hoy sí, el estreno principal, o primero estreno en concierto de Ancho Lorenzo, ¿no? Bueno, realmente el primero fue en Chichester Festival en Inglaterra, uh-huh, que estuvimos ahí un par de semanas, con muy buenas críticas, por uh-huh cierto. Sí, aquí en España, digamos que la primera presentación del disco que hacemos, ¿no?, oficial. Muy bien. Estamos ahí escuchando ahí un poco de música tú ahí, porque el disco está logrado 100%, ¿eh? Tema a tema, antes estuvimos repasando aquí con gente entendida por aquí de Cataluña también, de la Casa Galega también. Tema por tema tiene algo especial ahí, ¿eh? Cada tema tengo su historia. La verdad que sí, está, como te decía, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando, bueno, después de un duro trabajo, pues... La verdad que estoy muy contento, ¿no?, con resultado. Las colaboraciones son mis boas también, a banda que me acompaña. Uh-huh. También está chea de figuras de prestigio internacional. Uh-huh. Todo ayuda, ¿no? Hablando ahí de colaboraciones como Pancho Álvarez o Ancho Pintos. Catherine Dickel. Uh-huh. Sí, ¿no? Rodeado de millón. Sí, la verdad que sí. Todos de algún sitio también... son amigos, con los cuales colaboré en algunas ocasiones. Bueno, creo que tenían que estar ahí. Bueno, también por otra parte, pues defendemos el disco perfectamente con la banda, ¿no? Uh-huh. Las colaboraciones, hombre, siempre enriquecen uh-huh el disco. O sea que a formación fija, eso es vos seis, ¿no? José Luis, Begoña, Rubán, Álvaro, Milla y ti, ¿no? Exactamente, sí. Eso es la plantilla fija de Ancho Lorenzo, ¿no? Exactamente. Pues sí, sí, sí. La verdad que Ancho Lorenzo, estamos esperando mucho aquí en Cataluña. Tengo que recompensar con H de conciertos este año que viene, de aquí para adelante. Pues eso esperamos. La verdad que eso, nos gustaría estar pronto por ahí. En uh-huh Barcelona, aparte, bueno, tengo muy buenos amigos, porque estoy uh-huh dando clase, aparte en los centros galegos de... Uh-huh. De Hospitalet, dos uh-huh sucesas, un centro galego de Ramblas. Uh-huh. Bueno, he tenido muy buenos recuerdos, uh-huh, muy buenos amigos por ahí. Uh-huh. Esta uh-huh semana uh-huh estamos, sabes que estamos en Galicia haciendo una minisira. Uh-huh. Estaremos o día 3 en Vigo, uh-huh, o día 7 en la Festa do Queixo, en Arzúa. Sí, ahí, a ver si puedo estar yo por ahí, macho. Estuvimos haciendo aquí o noticiar que era el 35 aniversario de la Festa do Queixo, e vinche ahí en cartel. Ahí estamos, sí, sí. Y también el día 5 de marzo, que es antes la presentación normal, ¿no? También, sí. Estamos en la FNAC da Coruña. Uh-huh. Vamos a estar también en la SGAE, en uh-huh Arteria Noroeste, en Santiago. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que están saliendo cosas muy interesantes, ¿no? En festivales, sacar a Obrán como de Ortigueira. Uh-huh. Vamos a estar a Nove de Suyo. Uh-huh. En Glasgow también tenemos algún festival, en uh-huh Inglaterra, no, Music Core Festival. Uh-huh. Ahí se eres es normal, la otra parte ahí no festival de core, ¿no? Bueno, la verdad que bueno, llevo años tocando más fuera de Galicia que, uh-huh, que en Galicia, me conocen bastante, ¿no?, por allí, uh-huh, por aquellos lares, entonces bueno. Zona de o violinista de hogar, ¿no? En Cork, sí, en el sur de Irlanda, uh-huh, sí. Sí, exactamente. Entonces ahí conseguiste hacer una plantilla, Ancho, de primera categoría, ¿eh?, de primera división. Sí, la verdad que sí. O sea, te digo, no me puedo quejar. Todos son grandes músicos. Uh-huh. O productor do disco, uh-huh, también, un gran productor, Pedro González, que era compañero uh-huh mío en Espíritu 96. Uh-huh. fixo tamén un bo traballo de producción e mezclas, bueno, todo, pues eso, importante, uh-huh. ¿no? Que o traballo quede ben feito. Muy ben, oye, Anxo, o título de Tirán, este, a tope nadie por internet, pero é un concello de Moaña, resulta, ¿no? Exactamente, Tirán é como un barrio así de Moaña, uh-huh. Mariñeiro, uh-huh. Donde nací en Eru, donde me crié, uh-huh. donde de alguna forma un sitio nace esta nueva aventura, ¿no? Uh-huh. Acústica. Bueno, un paraíso, que te puedo decir. Uh-huh. Muy bien, ¿eh? Un paraíso. Escoita, Anxo, ¿este es el disco que ti querías hacer? Sí, la verdad que sí, tenía una espinilla clavada ahí, tenía muchas ganas de hacer un disco acústico, uh-huh. con melodías miñas, uh-huh. melodías de otros, de corte contemporáneo, de también tradicionales, aunque eso no es un disco de música tradicional, pues sí hay influencias, ¿no? Uh-huh. Tenía muchas ganas, ¿no? De hacer un disco acústico, completamente acústico, con instrumentos tradicionales, pero con un sabor moderno, ¿no? Con un, no sé, con lo 21, por decirlo de algún sitio. Muy bien. Vimos ahí también en un tema que recordabas también un poco a Espíritu, ¿no? Sí, tenemos una suite de melodías que solía tocar con Socialit los concertos, uh-huh. que bueno, que estaban incluidas en Espíritu, son composiciones miñas, uh-huh. Bueno, creía que también debería estar porque a gente le encanta, ¿no? Bueno, uh-huh. también hay, pues uh-huh. es un recuerdo a Espíritu, ¿no? Como un homenaje a Espíritu. Claro. Bueno, eso a etapa de Espíritu ahora mismo acabóse, pero ¿volverá algún día o cómo este...? Pois, no, tampouco te diría que de feito temos un disco feito, uh-huh. Despois do primeiro disco seguimos traballando no segundo, logo o deixamos aí apartado, uh-huh. Quizáis dentro de un par de anos ou tal, pois sacamos un disco de fusión tamén así electrónica e tal, uh-huh. pero bueno, ahora mismo que me interesa... Hay que apostar por la acústica ahora, ¿eh? Exactamente, realmente lo que me gusta, donde me siento más cómodo, uh-huh. creo que lo que en este momento es que tenía ganas de hacer, ¿no? Muy bien. ¿Qué tratan se ven de Zuma Records? A tu discográfica. Pues sí, la verdad que estoy muy contento también con ellos, porque me apoyaron desde el principio, me dieron todas las facilidades para la libertad, ¿no? Para hacer lo que yo quería. No disco, en plan, pues eso, musical, colaboracións, o deseño, tal. Uh-huh. Ben, estou contento. A verdade que gracias a eles e o seu apoio, pois este soño se fixo realidad. Muy ben. Muy ben. Sí, señor. Uh-huh. ¿Dónde podemos tocar hoxe día o disco? Pois sabemos, temos aí... En todas las áreas, en grandes superficies comerciales de uh-huh. España, en Corte Inglés, Naznac, recordar que eso, que el disco se puede comprar ahí. Uh-huh. Si no, pues eso, posiblemente estaremos por Barcelona también uh-huh. dando algún concierto. Bueno, pero sí, está distribuido en todas las grandes superficies de España. Bueno, pues a ver si conseguimos hacer ahí un venta de disco porque o merece, tanto digo chido musicalmente como estéticamente quedó. Pratelón a casa, esto no es de vamos, esto es Pratelón a casa, de marcarlo, si fai falta, Anxo. Muy bien, a ver, ahora falta pues solucionarlo o directo, que salgan muchos conciertos por ahí. Pues sí, la verdad que ya te digo, están saliendo muchas cosas interesantes, la banda vamos año y medio, dos años tocando en festivales, en Celtic Connections, Piping Life, William Kennedy, uh-huh. Bueno, pienso que eso, ¿no? Que ya llevamos tiempo trabajando juntos, eso también se nota, ¿no? No directo. Uh-huh. Nada, pronto os podréis ver, ¿no? En Barcelona. Uh-huh. Así que... Sí. Seguro. Sí, sí. Seguro. Pues nada, eso, sabemos que estás ahí probando sonido y todo, o sea que te deseamos mucha suerte hoy ahí en el Teatro de la Felguera en Langreo, Asturias, que estás dado para hacer tu cuarto, ¿no? O sea que estás a una hora de entrar en directo. Exactamente, capeando temporal también, que por aquí se empieza a notar. bueno, o salir de Galicia fue tremendo. Sí, no, digamos ahí en un noticiario que Cintia, que se llama, como que barre de sur a norte todo este ciclón que está saliendo ahí por Galicia, pero es increíble, ¿eh? Increíble. Que por así ya se me tocó, ¿no? Sí, más tarde, porque creo que entraba por lo sur de Galicia, y aquí se empieza a notar ahora, ¿verdad? O aire, ¿no? O vento huracanado con rachas de 150 kilómetros por hora. Joder. A ver si nos vamos por el aire. Bueno, eso que no sea impedimento para ir así al teatro, ¿eh? Exactamente. Yo creo que puede ser un buen refugio, teatro ese de Langre, en Asturias. Bueno, Ancho, pues muchísimas gracias, te agradecemos hoy que estuvieras aquí con nosotros ahí en este... Sabemos que te habíamos liado ahí, pero bueno, defendiste bien a tu asiento aquí en Cataluña, ¿eh? Bueno. Que tenés muchos seguidores, Ancho. Gracias, Sergio, de verdad. Gracias por todo. Nada, eso, de ahí recuerdos ahí a Josiño, a Begoña, a todos, ¿eh? A Álvaro, a Milla, a Logan también. Ok, serán dados, Sergio, muchas gracias. Bueno, Ancho, pues dejamos ahí con tu disco, Grupillo. Gracias. Nos vemos en Arzúa. En Arzúa posiblemente veamos. Ok, Sergio. Ancho, una aperta. Una aperta, gracias. Chao, chao.

Bueno, pues ahí tenemos a Olympus, Orquesta Olympus, con su presentación increíble, ¿eh? Esto es wow, yo nada más. Pero velo es otra cosa. Bueno, vamos con gran parada. Antes de nada quería dar un número de teléfono por si queréis pedir alguna canción de alguna orquesta, de algún artista o que vos quieras. 93-377-8200 es un número de antena para entrar en antena, para dedicar o para vos para hablar conmigo. 93-377-8200. De mientras que nos ponemos en contacto pues con Ana Belén o con a Ricardo Pérez de la entidad galega de Rosalía de Castro, para que nos informen un poco de pues la campaña, que estamos en plena campaña electoral en la entidad Rosalía de Castro. Vamos a ver si podemos hablar con él de mismo sitio. De mientras, vamos con una pieza mítica, como he interpretado por Gran Parada, a su Rian Shade. Vamos a ir a escuchar a Gran Parada, que también este año parece que tengo a pinta a nivel de fiesta. Thank you. Costou, pero al final estemos ahí, ¿eh? Ana Belén, buenas tardes. Hola, estoy escuchando Riancheira por ahí, ¿no? Sí, qué bonita, ¿eh? ¿Qué tal? Qué sorpresa. Con mucha morriña aquí. ¿Cómo estás? Bien, bueno, hoy estoy solo. Ah, de usted suyo ahí, Armando. Sí. Somos sustituto de siempre en Galicia, Radio Cornellá. Bueno, ¿cuál es tu Me falta una mujer como a ti aquí ahora para defender el programa, pero bueno. Pues yo voy de camino ahora a Rosalía, al centro. Muy bien. ¿Puedo pasar por ahí un ratillo? Pues tomaremos una cerveza. Un agua, Vale. Mineral. Por si acaso. No digas estas cosas, no comentemos. Vale. Ay, bueno, presidenta o futura presidenta, ¿cómo estás? Futura, nada, no sé, estamos ahí preparados una candidatura, a ver qué pasa. Muy bien, yo mandándome llamar a hacer campaña electoral aquí. Ah, sí. La señorita Ana Belén. Bueno, que... campaña. Empieza campaña, sí misma. ¿Cale o lema? Ah, pues no, o lema. Sí. Mira, o lema, pues es muy obvio, no hay lema, ni hay campaña ninguna, ni hay. ¿Cómo que no? O lema es trabajar por los... Por la entidad de, por eso existe. Bueno, ¿qué proyecto usted para el Rosalía de Castro, en todo caso? Proyectos, mira. Proyectos, usted es un, a corto plazo, que defender el 30 aniversario de Can Mercado. A ver cómo va a hacer. Parece que poco. Usted es un amigo ahí que dedica a yo tema musical, o sea, que se puede volver a mal cuando quiera. Ahí no va a ser el problema. No sé de qué me falas. Bueno, pues ya se lo presentaré, no hay problema. Realmente. Ese yo creo que es un plato fuerte que íbamos a tener que afrontar. Pues puede empezar por ahí o... Pero como problema. Somos un montón de gente, claro que sí, con muchas ganas de hacer cosas, pues se ve el trabajar. Claro que sí. ¿Y cómo es eso que no te veíamos aquí o pele ahora? Mira, arrancaste ahí de presidente, ¿sabes? No, pero no te lo ves a ti, pero eso que... ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy discreta. Sí. Voy allí a oficina. Muy bien. Pero hoy sí. Como un ratito por allí. ¿Qué quieres? ¿Qué hice de nombre de tu pelo? Claro, a ver. Que quizás, si vas a pedir un cargo de presidenta, vas a tener que afrontarte ahí a... Sí, ¿no? A barra, como si fueran todos esos... ¿A barra? Yo a barra no tenía pensado. Hombre, en Navarra discútense, descúbrense muchas cosas nuevas, sí, y aprendes sí, más. Sí. Invito al diálogo, no digo que no, pero no es o mejor un nuevo plato fuerte. Bueno. Y es verdad, igual por eso se me ve poco, porque ya entro, subo las escaleras, me meto en la oficina, pero sí que debería poco... Pero debe ser más sociable ahí con gente, sí, con socios, sí, que sí. Se van a votar, los tres votantes. Sí, yo no soy social contigo, pero correcto. Vale. Ay, en fin, pues sí, a ver, intentaremos. Intentaremos ahí. Bueno, yo es que estoy bastante un poco verde, pero con ayuda, con respaldo de todo el boss. Totalmente. Faremos muchas cosas. Juntos. Todo. Fuerte. Entonces, ¿qué estás por ahí, Oxi? Porque mira, yo como estoy en la rúa, no puedo ir en... ¿Qué tengo por aquí? ¿De qué? No pueden atender, no programa, no pueden escuchar esta pues, tarde. Tienen a mi amigo Ancho Lorenzo que acaba de sacar un disco ahora. Estaba en el teatro de Asturias. ¿Yo tengo algún disco de él que me dera aquí? ¿De Ancho Lorenzo? Sí, yo pienso que sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Pues sí, estuvimos hablando con él esta tarde. Sí. Poniendo un poco de música, bailando aquí, un solo con técnico, con Sergi. Ah, va a entrar Julio Simón. ¿Va a entrar Julio Simón? Pues ahí se usa esa niña parte. Vale. Pues si entra, que no me estaban en los planes. Pero escoita, si entra, oigo yo saludo. Mira, yo estoy entendido que entra, yo escoito mi intermedio que anda por ahí. Sí. Pero, ¿sabes igual, si no. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí también me diste, Julio, pero esta vez... envió un mensaje con esto de Facebook y tal. Oye, que te has hecho el programa el sábado. Bueno, pues yo pago. Pues lo mismo que me dijiste ahora, que vos estás tranquilamente paseando, exactamente. Pero te estoy acostumbrada a esa vida, Ana Belén. Ahora de Radio Cornellá, veña. Ahora pero eres... sabes que hacer campaña en un Claro, pero tío... Ahora no me sé vender, ¿qué quieres? Ahora va a ser un personaje público. Va a ser sí. De arte con... Una miña casa. En la tua casa, ahora nadie ha rozado sí, el caso sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, yo haré que tenía que hacer lo mejor que pueda hacer. Vale. Confía en mí. Yo confío siempre en ti, Ana Belén. Bueno, pues muchas gracias. Escolta, fai campaña un poco, tía. A ver, É que a campaña é que eu non sei facer outra campaña que non sexa falar claro e que as cousas sexan o máis sempre transparentes posibles, máis para todos, que entidades de todos, de todas tamén. De todas tamén. Iso me gusta, porque agora eu creo que entra na historia, entra en unha historia má muller ao poder. Iso me gusta. Eso me gusta, ¿eh? Bueno, o poder es que alguien vaya por dentro, o poder somos todos, pero sí que hacía mayor falta. No va mal. Se ven algunas mujeres por ahí, no chantar del troido, sí, muy contentas. Casi les dije que igual, que me presentaba con vos, incluís. Muy bien. ¿Estás nerviosa o no? Bueno, pues, No. Penso que por agora no millón a partir de... É que agora ainda non teño que estar nerviosa. Al menos ter que estar a partir do sábado que ven, no caso de que... De que, pero bueno, hai candidatos... Tenho que asumir toda esta responsabilidade. Entonces sí que para estar... Bueno, nervioso non, hai que con cautela e con calma, pero sí que teño que... Muy bien. Teño que amarrarme por más pilas, sí. Pero, ¿temos alguna candidatura... A parte da vos, ou? Pois, non está nada, non hai nada no tablón aí, non sabemos, eu non sei particularmente. Uh-huh. Pero, en principio, non teño constancia de que, bueno, de que o sea, exista. Pero ti pensa ganarlo, ou como é? Si te presentas é porque, vamos a ver, a Forza de Mollera, onde está? Claro. Sí, penso, pero bueno, si non saliramos tampouco... pasaría nada, seguiría por ali. Sí, claro que pasaría. Que eu perdería aí nun equipo teu. Como está agora? A mí non gusta perder, Si vamos con pero esa... Mira, pero que gañe, sí, no, está claro. Pero que vale. Tamén que hai que ser conscientes de que gañamos, non gañamos, vale, gañamos un... é un orgullo, será unha honra, pero... Gañamos un montón de traballo, de esforzo que imos ter que empregar aí. Ben. Non é como para non tirar coisas en vez de antes de ter feito nada. Bueno, pero... Bueno, hai que ir con esa intención, ¿eh? Cuál, sí. A mí me gusta empezar con... Pero por eso es así de... ¿Eh? De... ¿De animador? ¿Qué estuvo, Evo? Sí. Bueno, Evo, estoy esperando o día 7 de marzo, ¿no? A selección, el próximo domingo, ¿no? No, son 8. Ah, 8. O 8 no, 8 de marzo é lunes. No, perdón, o sábado, sí. Sí, ten razón, eu sei. O día 6. Ah, o día 6, o sábado. O sábado, sí. O día 6. Estaba ahora pensando, mira, teño cabestinho tantas cousas, xa, que non. Tenho que centrarme. E pillas así, de nada, falsamente... No, falsamente non, pero tens que acostumbrar a iso. Ana Belén, o que sepas que costou moito contratar contigo, No, eso, porque estaba traballando. Pero como vas a estar traballando? Estaba traballando presidente... para entidades, estaba preparando documentación. Vale. Salvada. ¿Sabes? Prepara documentación. Escoita, a mí me gustaría que prepararas un discurso, por si gañaras. Sí. Haces un discurso a socios, es decir, no sé, preparas algo de iso. Sí. Bueno, eu non sei, cal é o protocolo, sí, bueno, algo habrá que decir, pero discursos son as obras. Eso. Espero que se xa nos discurso. Os feitos, é que todos somos un, non? Os feitos, claro. É que me gustaría moito falar coa xente, que estuveramos todos un pouco, non sei, xa... unidos ou que todo o mundo pode aportar ideas e realmente o fin da cidade é ese, non? Porque... Organizarán moitas cenas gratuitas ou comida gratuita? Comidas... Sabes que usan de pouco comer, xa, bueno, no, pero non porque quixera de pouco comer... Pero bueno, os fins da asociación xa sabemos que bueno. Según eles, o máis importante, penso que é o que, bueno, de promover e impulsar a nosa cultura, pero tamén a relación de amistades entre os socios e a través das socios que vayamos ao traballo cultural, artístico e todo isto, que se vaya desenvolvendo. Iso é o importante. pero tú sabes que en las comidas, en las cenas estas, así son, aunque muchos amigos, muchas amistades. Sí, sí, eres amigos. De Bodente, ya sabemos. ¿Eh? Ya sabemos que eres de Bodente. Bueno, coita. Hoy pasóseme ahora. Bueno, oye, en tema de banda de gaitas, ¿cómo va a estar? O tema de, bueno, o grupo. Mira, pues estuvo ahora, pues, haciendo unos trámites de ayudas, de a ver qué hay. Estaba ahora con eso, con documentación, pero claro, tienes que botarme un cable. Por mí muy odia, porque es que todo, o sea, que venían, pero no solo a mí, a toda la directiva, no cacho en que de que saíse adiante este proyecto, que hay que ir a hablar porque estamos por allí, ¿no? La oficina, transmitir. Vale, pero... Estudios, aquellas, todo, porque si no, o grupo tiene que ser parte de esto, es una parte importantísima de Rosalía. Es un orgullo. Entonces, pues a ver qué tienes por ahí, qué tienes. Yo no estoy ahora mismo, no estoy muy partícipe de la banda, no estoy muy en activo. Pero bueno, lo poneré y si ganas, como mínimo, hacerte un tema ahí para ti, Ana. Ah, sí, Ana. Sí. No hay falta. Bueno, sí, vale, la primera. No, pero eso se me llame otra. Un tema para entidades. Bueno, cantidades, o segundo tema, cantidades. Mira, para socias. Sí. Dedicado a socias. A socias, muy bien también. Sí. Pero ¿por qué eres tan molesta, Ana Belén? Joder, si gana el las elecciones. O si va a ganar las elecciones. No, no gané nada. Bueno, ganará. Pero gané nada. Aparte que hizo, pues estoy muy bien respaldada, he tenido mucha ayuda. Toda la gente que está ahora un poco ahí, llevando todo esto, por Ricardo, por todos. En general. Sientes o calor, ¿no? Sí, entonces eso es un punto muy importante. Muy bien. Bueno, ¿tu padre artista cómo va? Me falta en Galicia, quejándose de temporal, ¿no? Las alertas no temporal, que al final por el por donde era, pues se cachó de, pero no vaya más esa cosa, no voy a mortillar, no están voando ni. No es para tanto, chica. Bueno, pues, mira así. Sí, sí. No sé cómo está por la tua terra. Por la mía terra, pues, yo pensaba que, pues, eso te decía, el día 7 o domingo, no sabía si era selección o 7 o 6. En principio, pero... no saiba, pero mira cómo estoy. ¿Sabes qué pasa? Que voy delegando. Va delegando, o sea, tú vas a ser una presidenta. No empecé nada, ya tengo un montón de ayudantes que me van. Y todo maravilla. Eso que tengas mujeres, San Belén, veo que te ves. Bueno, es igual, vamos a revisar ahí. Pero... Sí, señor, ¿eh? No, pero, coita, hablando de mujeres, vais a presentar una obra de teatro ahora, ¿no? Sí, estamos trabajando con grupo, con Amelia, con esa maestra. Sabes que veníamos representando a Pousadeira. Sí, muy bonita Pousadeira, muy guapa. Pues pasámoslo muy bien, fue muy divertido, fue una experiencia muy... ahora estamos preparando otra. Bien. Que mayo, finales de mayo, pues estrenaremos la no patronal, espero. Muy bien. Bueno, pero tienes a presidenta, ahora tienes que decir, vamos a celebrar los patronatos. Ainda no son... Bueno, vale. Nada, son una socia, más, de Rosalía, que mira, que aquí para unos 4 años, que acogieronme muy bien. Fíjate ti que yo te veía, que no iba a durar mucho el equipo de Barcelona, macho, te veía una tipa pero... de mochila, vamos por ahí, al final... Sí, mira, boté aquí un poco de raíces, pero bueno, también todo fue ahí. Al final hay que dejarse elevar un poco, pero bueno, que sí, nunca, no me esperé ahí, nunca iba, pues, vivo una temporada ahí viviendo en Cornellá, siempre voy por allí, fue cuando vine para aquí, vine a vivir ahí, encontré un día un cartel a la entidad, entré a preguntar qué bonito. ¿Qué pasaba por ahí? Después entré y... mira, ya no sé más. Me dicho, a mí me conociste y aquí me dijo. Aquí sin escapar. No, pero es muy bien. Y le vamos, 4 niños, casi 13 algo. E as pretensións que de quedarte máis tempo ou de acabar a candidatura de fora? Non sei, ao menos en China non empezamos. Vale, Belén, pero joder, hai que mirar para o futuro, hostia. Sí, no, hai que irmos traballando para ese niño, día a día. Muy bien. Un pouquinho, cada día, con constancia, e xa se verá, xa irá dicindo o tempo. Muy bien. E de fillos que? Ai, de fillos de que? Non penses en ter fillos, ou? Oye, mira, tienes que a nadie me saca entrevistar por no, ahí. No, che, que te vou poñer unha orquesta satélite, que falan de así empezaron papá e mamá. E ti como te ves un pouco enamorada. Vale, vale, enamorada de la vida. De la vida, de la, sí, seguro de esa también. Coita, eu che vou dedicar un pupurrí de merengues para que bailes ahí con a tua xente. Siempre gostei os pupurrís na cabeza. Parece me estupendo, muy divertido. ¿Qué? Cántame, que me parece estupendo. Sí, hombre, sí. Pues coita, tenme que decir, para acabar, un lema. O la tua campaña, ¿cómo la llamarías? Un lema, que difícil. O todo mensaje para el marketing no es un meu fuerte, está visto, porque bueno. Un sello un lema ahora sí. De repente. Bueno, ti misma, yo no checo algo hasta que no me digas. Si quieres, te pongo una canción para que penses. Sí, algo hasta que no me digas. Venga. Lema. Sí, lema, ayúdame un pouco. Sí. Tenho moitos lemas, pero non me podo, non me quero enrollar moito. Bueno, enrollate o que queiras. E tú a radio, que achei a partir de ahora, oche, aquí na radio vou xe contar un secreto. Fai falta un pouco de financiación tamén, eh? Sí, por supuesto. Porque, joder, Sergio e Maiseo estamos aquí bebendo algo, ponendo de verdiño, o do bon. Ah, claro. Ou, non sei, ou un pouco de merenda, ou non sei. Para iso que te financiación. Moi ben. Oye, dame un lema ahí de esto, que te sabes. Bueno, mando un biquiño a todos. O lema será muy feito. No me lo digas. Si no, ya veremos. A ver qué pasa. Esperamos no caso en que la gente confíe en nosotros. Si después te confianza en nosotros, no defraudará a ninguém. Vale. Ainda que nunca chove a gusto de todos, ya sabemos, pero. Y no subas a cuota. No subas a cuota, ¿eh? Por ahora. No, por ahora. Al principio no. No me está previsto. Medidas impopulares, así ya nada más entrar, no. Bueno, si por una buena causa. Sí, claro. No, la verdad que no me iría mal, porque cada vez ya sabes cómo están las cosas más difíciles. Pero bueno, eso ya. Vale. Ya se verá. Muy bien. Ana Belén. Pues muchísimas gracias, muy grande, una aperta muy fuerte a todos los oyentes, gracias por llamarme. Costó, pero al final entraste, ¿eh? Sí, porque iba en transporte público, tuve que salir. Muy bien. Que ya sabes cómo está la cobertura. Sí. Bueno. Ana Belén, muchos bicos, muchas vale, apertas falando. Hasta donde puedan llegar. Vale. Bueno, para ahí se va yo popurrí este que tanto te gusta a ti. Vale, igual nos vemos por ahí luego en entidades. Justamente. La música es maravillosa, así que canseja. Muy bien. Vale. Pues vamos a poner lo que está satélite. Gracias. Vale. Pero baila, ¿eh? Sí. Dale, ¿qué está en autobús ahora o no? Está una rúa. Una rúa, pues baila y una rúa. Joder. Venga, va. Bailaré. Vale. Venga, vale. Suerte. Hasta luego. Gracias. Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá, tirándose un besito y una guiñada. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá. Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá, tirándose un besito y una guiñada. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá. callar. Me mandaste a decir en un papelito blanco, me mandaste a decir en un papelito blanco, ¿cómo quieres que te quiera? Tú eres tú y yo me canto, tú eres tú, eres tú y yo me canto. También me decía el papel que tienes a quien querer, también me decía el papel que tienes a quien querer. En eso estamos iguales y tú tienes yo también, en eso estamos iguales y tú tienes yo también. Me mandaste a decir que ya tú no me querías, me mandaste a decir que ya tú no me querías, pero me quedó la cara donde mismo la tenía, pero me quedó la cara donde mismo la tenía. También me decía el papel que tienes a quien querer, también me decía el papel que tienes a quien querer. En eso estamos iguales y tú vienes yo también, que en eso estamos iguales y tú vienes yo también. Esta salve con sabor, a mí sí me gusta bailar, a mí sí me gusta cantar, y a mí sí me gusta gozar, a mí sí me gusta soñar. Bueno, pues tenemos una llamada a otro lado, a Julio. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, señor Sergio. ¿Cómo estamos? Aquí, cuidado. Muy bien. ¿Te gusta este programa hoy o no? Hombre, claro, a mí siempre me gusta. Muy bien, sí, señor. Radio Cornelia, Radio Telesat, siempre está por. Sí, señor. De aquí 20 minutos estamos ya en otro lado, ¿eh? Muy bien. Oye. Con Manolo. Sí, dime. A ver si me puedes poner sintonía. ¿Sintonía de Vigo? ¿Tal o no? ¿Me he quedado canteño? Pues toma. ¿Qué canción quieres? A que quieras. ¿A qué quiere de sintonía de Vigo? Sí. Muy bien, sí, señor. Tienes oyente fiel, ¿eh? Como el programa galego, ¿eh? Claro. Muy bien. A ver si me subo un sueldo, así me quedo más veces. Ahí, ahí, ahí. ¿Eh? Bueno, hoy sí. ¿Hay que dedicarle un asiento o no? A ver, por Ricardo, más para la nueva presidenta. ¿Le gusta este candidato o no? Sí. ¿Gusta? Sí. Vale, pues es importante, ¿eh? Vale, te falo con Ricardo y llega saludos. De tu parte, y diré que yo pues he hecho una canción, he dedicado una canción para él. Oh, muy claro. ¿Eh? Y para ti también. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, sí, señor. Oye, pues tuvo coño una de sintonía de Vigo, hay ocho ahí, ¿eh? Además con Manolo Valdés, ¿vale? Ostras, pues eso voy a decir después. Vale. Venga. Chao. Coita, muchas gracias, Julio. Nada. Hasta luego. Hasta luego. Conmigo subimos a... Bueno, pues ahí teníamos la sintonía de Vigo con Volveré, dedicado pues para unos amigos Julio, que nos llama siempre aquí, tanto a Cornellá como a Radio Teletrás y con Manolo Valdés, ahí. Yo quería dedicar pues a Ricardo, a Ana Belén, que son otros grandes artistas ahora en este momento para la semana que viene, que pueden tener ahí, bueno, somos que tienen Ricardo, yo que tengo mando ahora mismo, y me parece que tengo otro lado todo cable telefónico, ¿no es así? Ricardo. Buenas tardes. Empieza a hablar, ¿no? Quiero que estoy precisamente valorando un concurso de estos que hace poco tiempo, por lo tanto, ajá, agradezco esta llamada. Sí, bueno. Como no tengo mucho tiempo, quiero vos dar las gracias sobre todo a Bucil, a ti y a todos los que lo vais a hablar con ella, por estos años, cuatro años que estuve como presidente, agradecérvoslo. Bueno, esperar que sigáis colaborando. Entonces, diga a gente que el próximo día 6 de ayer de tiempo, que acudan a votar, a que voten con responsabilidad y con cariño, que es lo principal. Muy bien. Y a todos los socios de Rosalía, que el sábado, vindeiro, sábado 16, de las 5 a las 9 de la noche, ya lo comunicarás tú por ahí, con las elecciones. Espero que haya dos o tres candidaturas y que gane mejor. Muy bien. Oye, pues, ¿estás agotando ahí los últimos cargos como presidente? Comiendo tortilla, ¿no? Me dice así. Pues mira, estamos precisamente valorando. Mira, me están diciendo las compañeras que me estoy quedando atrás. ¿Te estás quedando porque atrás? Están valorando las tortillas, tenemos que valorar 35 tortillas. Pues, ostras, oye, yo quiero ser presidente también. Por nada, centro extremeño San Isidro Labrador. Muy bien, pero vas. O sea, ti estás no jurado de todo. Sí, pues sí, para despedirme como bueno, como jurado. Bueno, muy bien, sí señor. Deseando bueno, puesto alto. Pues nada, oye, Ricardo, sí, que te acaban de dedicar una canción, un suave pues, sorteo también. Gracias, gracias. O sea que... Gracias de mi parte, nada más que puedo decir una gracias. Se me llamaban a Belén que estarán... Cháchame. ...y otra llegar. Cháchame. Vale. Cháchame. Bueno, bueno, Ricardo, pues nada, muchas gracias por... Gracias, Sergio, por llamarme. Nada, eso, que sea leve. Vale. Valora bien, ¿eh? Valora bien. Sí, hay que valorar, hay que valorar. Que gane mejor. Eso, que gane mejor. Igual que en Rosalía, ala. Muy bien, venga. Una aperta. Igualmente. Sergi. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Ricardo ahí un poco apurado, pero mira tipo cómo estaba agotando tiempo, ¿eh? Probando tortilla en un jurado, bueno, muy bien. Sí, señor. Pues nada, estamos a 13 minutos de acabar nuestro programa y vamos a agotar también el tiempo pues con música de las nuestras mejores orquestas que tenemos en Galicia, como ahora toca yo turno a Orquesta Panorama, Teño o Corazón Corte. pois aí tiñamos a Orquesta Panorama, e teño o corazón contento. E agora teño, pois, ganas de escoitar a Orquesta Olympus, que ven cun, bueno, para bailar aquí con moita forza. Orquesta Olympus. Bueno, pois aí tiñamos a Orquesta Olympus, tamén unha das grandes de Galicia. A ver si, bueno, este ano podemos la ver en calquera sitio, si non teño a xenda aquí de para ver onde estaban, pero, bueno, xa mesmo en abril empezarán a facer as súas andainas por Galicia. Nada máis, 7:55, hasta aquí chegou o programa de hoxe de Sempre en Galicia. Recordarvos que, bueno, ahora sigue a sintonía con Manolo Valdés en Radio Teletaxi, con o seu Lonxe da Terra, programación en galego. Recordalles, pois, eso, que o sábado que vengo, o vindeiro sábado número día 6, de 5 da tarde a 9 da noite, pois, temos as votacións de Rosalía de Castro, da nova candidatura, non? Que, neste caso, pois, hoxe falamos con Ana Belén, posiblemente poida haber alguna outra candidatura, pero, bueno, a todos os socios, pois, convocalos, que para eso son socios, para a súa cuota, para manter a súa dereito a voto, pois eso, de 5 a 9 da noite, o próximo sábado día 6 de marzo, o sábado que ven, pois temos as eleccións en Rosalía de Castro. Bueno, que gane mellor, a votar o máis coherente, esta tarde falamos con Ana Belén, non se atreveu a dar ningún lema, pero bueno, que non é mala, non é mala, non é mala candidata. Como tampouco somos malos, Sergi, que hoxe estivo aquí de técnico de sonido tamén, é un servidor Sergio Seone. E con Non Somos Malos de Juan Pardo nos despedimos hasta, pues, a vinde o sábado, que xa estará subido aí. Pues. Moitas gracias, hasta o sábado que ven. Me perdendo o caminho e aterrei num labrado. E colhi muito mais medo ao riunfinho que o defende. Cai esses corvos que planeando sobre a mim voam muito baixo. É muito mal redor ver seu coração.